La segunda etapa de la infancia, ahora hablando de niños de 6 a 12 años, y afirmamos que la conducta refleja lo que está pasando en el corazón. La conducta es un reflejo de lo que pasa en el corazón. Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo que decimos, cómo actuamos, refleja cómo somos. Las cosas que nuestros hijos dicen y hacen demuestran lo que hay en su corazón. Y lo mismo revela la conducta de sus padres. Lo que yo digo, lo que yo hago, demuestra lo que hay en mi corazón. Un padre quien al sonar el teléfono dice, dígale que no estoy. Y a los pocos minutos está regañando a su hija porque no le dijo la verdad. Ella capta la inconsistencia allí. Nuestros hijos que saben que con los empleados uno es mezquino, pero luego, porque mi hijo no comparte sus juguetes con su hermanito, lo regaño a más no poder. ¿Eso pasa? En otros lados pasa, pero aquí no. No podemos resolver los problemas en y entre nuestros hijos sin tratar con los asuntos de fondo. Tenemos que mirar más allá de la conducta. Tenemos que entender que la conducta refleja lo que hay en el corazón. Y debemos pasar tiempo tratando de solucionar los problemas de fondo, identificar esos y tratar con ellos. La conducta mala empieza con actitudes incorrectas, mientras que la conducta piadosa empieza con actitudes correctas. Antes de que fueron palabras, había actitudes. Antes de que había acciones, había un plan. La tendencia nuestra es a aislar la conducta. Decimos, es que es pequeño, o sea, hay que entender esas cosas. Está en la sala cuna y agarra un juguete y le da al otro por la cabeza. Y la mamá inmediatamente del ofensor dice, no, es que anoche no durmió bien. ¿Y eso qué tiene que ver con que casi mata al otro chico? Pero sí, los padres son unos campeones en defender el comportamiento pecaminoso de sus hijos. La otra mamá está que se salta de la rabia. La otra es que apenas lo tocó y le quedó todo marcado en la cara lo del juguete. En otras iglesias yo sé que no pasan esas cosas, pero se ha visto por estos lados. Aún en un pequeño se ven actitudes como envidia, calumnia, soberbia, malicia. Y en vez de tratar de resolver el problema del corazón, se trata de resolver el problema a la vista. Y eso no da resultados permanentes. Hemos hablado de cómo los padres intentamos controlar o manipular la conducta de nuestros hijos. Hablemos un poco más de ese tema, formas en las cuales dejamos de lidiar con el problema del corazón. Mi hijo, los demás chicos de la iglesia no se portan así. ¿Tú qué tienes? ¿Cuál es tu problema? Dime, ¿cuál es tu problema? Porque yo miro a los otros y esos nunca tienen esas actitudes, avergonzándoles. Y parece que más lo hacemos cuando hay más niños alrededor. Uy, ahí sí sabemos que podemos dar en el blanco. Es decir, ¿tú ves todas estas pepas que yo me estoy tomando? Y todas las veces que tengo que ir al médico, todos mis problemas de salud son por tu culpa, mijo. ¿Sí te das cuenta? Por tu culpa es que yo me estoy muriendo. Hacerle sentir culpables. Ambos hijos quieren algo, ambos chicos quieren algo. Y para refuerzo el egoísmo diciendo, ¿quién lo pidió primero? Y a ese se lo doy. Hay cuestiones de orden que tiene sentido, pero muchas veces por salirnos del problema estamos reforzando que peleen y que sean egoístas. Estamos premiando su envidia. La de hacerle sentir mal con Dios. Yo que fuera Dios no querría tener un hijo como tú. Eso sí es darle bien fuerte, ¿no? Y esto de recompensar la buena conducta, enseñarles a ser hipócritas, premiarles, sobornarles, hay un lugar para los premios, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Recordábamos al hablar algunos esta mañana como estos programas de dilatar criminales y de recibir un premio y luego a los meses se descubre que eran falsos testigos, pero lo hicieron por recibir la recompensa. O sea, esto no se ve solamente en el mundo de los niños, también en el mundo de los adultos. Pero cuando ellos perciben una recompensa económica o algún otro premio porque hacen bien, se acostumbran a buscar más el premio y no realmente hacerlo por el corazón. ¿Cuántas veces escuchamos a un padre o una madre decir, es que tú eres malo, es que no sirves para nada? Gritándoles, insultándoles, amenazándoles. Al fin y al cabo, ¿por qué pelean nuestros hijos por sus juguetes? Es porque se aman a sí mismos, porque no aguantan que el otro tenga algo que ellos no tienen. Nuestros hijos se pelean porque son egoístas. ¿Y de dónde vino eso de ser egoístas? De Adán, sí, no. De los abuelos. Se pelean, riñen, y eso es lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? De los abuelos. No dice eso, ¿verdad? De vuestras propias pasiones que combaten en vuestros miembros. Todo lo que necesitamos para entender lo que motiva a nuestros hijos está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios discierne. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Eso en el contexto de la iglesia, quiere decir cuando están predicando. Todo lo que yo necesito aprender, lo que necesito para una vida piadosa, la aprendo en la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente para decirme lo que debo creer, para decirme cómo debo vivir. Hablemos de motivaciones incorrectas y motivaciones correctas. Lo de él me pegó primero. ¿Por qué lo hiciste, Juanito? No es que él me pegó primero. Motivación incorrecta, venganza. Motivación correcta, encomendarse a Dios. Romanos 12, 19. Debemos enseñar a nuestros hijos que la palabra de Dios se aplica a sus situaciones. Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No quiere decir que no tiene ningún recurso cuando es maltratado. Lo que sí dice es que no se debe vengar, ¿sí? O sea, encomendarse a Dios no quiere decir no dilatar al que me maltrató. Pero sí dice que yo no busco vengarme. Primera de Pedro 2, 23. Hablando del Señor Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El que juzga justamente ha puesto autoridades a quienes yo debo acudir ante estas cuestiones de injusticia. Y no vengarme, no porque él me pegó primero, entonces yo la voy a dar más duro. Motivación incorrecta, el temor del hombre. Motivación correcta, el temor de Jehová. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Motivación incorrecta, el orgullo. La motivación correcta la encontramos en Santiago 4, 6 y 7, donde dice que Dios, ¿qué a los soberbios? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Humildad es la actitud correcta. Cuando dice ahí que Dios resiste, quiere decir que Él hace guerra contra los orgullosos. Actitud incorrecta es amor por sí mismos. Actitud correcta es amor por otros. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amor por otros es la actitud correcta, la incorrecta es el amor por sí mismo. La actitud que dice, yo primero, y ya que estamos, yo segundo y tercero también. Mientras que la Biblia enseña que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Actitud incorrecta, la autoconservación, pensando en mí, pensando en lo que promueve mis intereses, mientras que la actitud de sacrificio, de servicio, de poner la vida por los otros, es la actitud que manda Dios. Es el ejemplo del Señor Jesús. Juan 13, 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis en servicio a los demás. Otra actitud incorrecta es el temor al futuro, el temor a la condenación. Nuestros hijos luchan con esto. Nuestros hijos luchan con la seguridad de la salvación. Tienen temor a que Dios no los acepte. Debemos enseñarles del amor de Dios. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Debemos trabajar con nuestros hijos en estos temas de seguridad de la salvación. ¿Por qué es que ellos, habiendo tomado una decisión para Cristo, dicen, pero no estoy seguro? ¿Será que la imagen que ellos tienen de Dios no es correcta? Debemos enseñarles, debemos trabajar en esto. Actitud incorrecta de la codicia, de la envidia. Hechos 20, 35, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ante la codicia y la envidia, la generosidad, el deseo por el bienestar de los demás. Leemos también en ese sentido Efesios 4, 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Generosidad, el deseo por el bienestar de otros. Actitud incorrecta del odio, y ante eso está el amor. Mateo 5, 21 y 22, relación entre hermanos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No solamente no matar, sino no odiar, antes mostrar amor. Otra actitud incorrecta, ser aprobado por otros. ¿Qué piensan los demás de mí? Un deseo enfermizo porque todos los demás tengan una muy buena impresión de mí. Y hago lo que sea a fin de que piensen bien de mí. Ante eso, estar contento, satisfecho con la aprobación de Dios. Efesios 6, 5 al 7. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Lo dice tres veces en tres versículos. Sírvanle a Él, busquen agradarlo a Él, no busquen las alabanzas de los demás. Otra actitud incorrecta es la ansiedad, y la actitud correcta es el contentamiento, la paz. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A la hora de motivar a tus hijos, ¿cómo los motivas? ¿Los motivas por la venganza? Tú me has causado dolor, yo te voy a mostrar cómo se siente eso. ¿Los motivas, los manipulas usando esto del temor del hombre? ¿Qué van a pensar los demás? ¡Qué vergüenza! ¿Los motivas empujándolos al orgullo? Usted puede, usted hágale, no se deje. ¿Los motivas a través del amor por sí mismos? ¿Los motivas a través de la autoconservación, el temor, la codicia, el odio, el ser aprobado por otros y la ansiedad? ¿O realmente buscas promover en ellos, buscas asegurarles, buscas influenciarles, animándoles a encomendarse a Dios, a temer a Jehová, a ser humildes, a amar a otros, a servir a los demás, poner sus vidas por los demás, a estar seguros en el amor de Dios, a tener un deseo genuino por el bienestar de otros. A la hora de regalar algo, dices, conozco una familia necesitada, y abres la alacena y le dices a tu hijo, creo que vamos a regalar esto a esa familia necesitada. Y dice, no, eso es muy caro, o no, eso es un producto importado. Tú dices, sí, la verdad es como que es muy costoso, mejor saquemos esto. O dices, mijo, nosotros hemos sido llamados a servir a los demás y vamos a darles de lo mejor que tenemos. Con eso estamos enseñando harto a nuestros hijos. Los motivamos a través del amor hacia otros, a estar seguros en la aprobación de Dios, a realmente estar contentos con lo que ellos tienen. Entonces, estamos motivando a nuestros hijos, pero ojo con manipularlos de formas incorrectas. Dios nos ha dicho cuáles son las actitudes correctas que espera de nosotros y las cuales debemos enseñar también a nuestros hijos. Las cosas que nuestros hijos hacen, las cosas que nuestros hijos dicen, que requieren de disciplina correctiva, surgen de actitudes incorrectas en el corazón. Es por eso que se pelean, es por eso que son crueles, es por eso que mienten. Sus hijos son crueles los unos con los otros, se dicen unas barbaridades que uno dice, ¿de dónde aprendieron a decir eso? Llegar a la casa y escucharles decir, nos peleamos, pero bien peleados. Y nos dijimos unas cosas. Cuando me dicen eso, que fue una frase que escuché hace poquito, yo digo, lo creo. No creo que están exagerando. ¿Cómo se pelean? ¿Cómo son crueles los unos con los otros? Y poder sentarse y decir, bueno, eso, ¿qué revela, qué muestra que hay dentro de sus corazones? Sí, somos mezquinos. Buscamos el bien propio antes que el bien de los demás. Buscamos lastimar a fin de nosotros sentirnos más importantes. Las cosas que hacen y dicen que requieren de disciplina correctiva nos ayudan a ver qué es lo que hay adentro. Muchas veces cometemos el error de aislar el comportamiento. Tratamos de cambiar la conducta sin tratar con el problema del corazón. ¿Y por qué hacemos eso? Porque es más fácil y estamos bien ocupados. ¿Y quién tiene tiempo para sentarse media hora con un hijo para hablar de los problemas del corazón? Cuando uno lo puede resolver en 30 segundos diciendo, vaya y párese allí en el rincón y no me hable, que estoy estresado y déjeme quieto. En medio minuto arreglado el problema, ¿verdad? No, no quedó arreglado el problema. Pero requiere menos esfuerzo tratar con la conducta que con el corazón. Y por eso lo hacemos. Buscamos la fácil. Lo que debemos hacer es pastorear el corazón de nuestros hijos. No debemos contentarnos solamente con tener hijos que aparentan ser buenos. ¿Les ha ocurrido con familias donde hay hijos mayores? Donde ven a un niño y lo han conocido durante años y dicen, uy, ese chico sí es un chico modelo. Ojalá mis hijos fueran como ese chico. Y en cuestión de semanas, 2 o 3 meses, del chico modelo pasó a ser el peor del grupo de amigos. ¿Sí lo han visto? ¿Qué pasó? Bueno, Dios sabe lo que pasó y es un caso ahí que no estoy dando más detalles. Pero ¿será que a veces nos contentamos con tener hijos que los demás dicen, esa sí que es una buena familia? Uy, chévere, familia 10. Y recibe un mensaje, yo los admiro, ustedes hacen un buen trabajo con sus hijos. Y uno dice, ¿sí ve? Los demás lo piensan también y yo lo pienso. Entonces, ¿qué más? Contento. Pero es mucho más que eso, es pastorearles, es ayudarles a ver sus debilidades y hacer algo al respecto. No solamente que la gente piense bien de nosotros, porque muchos de los chicos que tienen un buen comportamiento en un entorno social, en un ambiente de iglesia, no es porque tengan buen carácter, no es porque tienen buenos principios, sino es porque los han amenazado o porque simplemente han aprendido a cómo llevarse en un ambiente como para no llevar problemas, para no tener problemas. Pero Dios pide mucho más de nosotros. Así como Dios no busca tener hijos que se ven bonitos, hasta un sepulcro se puede ver bonito, pero no por eso quiere decir que es un lugar a donde debes pasar tu vida. Mateo 23, ¿qué piensa el Señor Jesús de las meras apariencias? Mateo 23, versículo 5. Hablando de los escribas y los fariseos, dicen: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan las filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Versículos 23 al 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Captamos un poco lo que piensa Jesús de la hipocresía, de verse bien por fuera, pero por dentro estar lleno de huesos y no más. Cuando nos enfocamos solo en la conducta, cuando nos enfocamos solo en lo externo, no logramos más que formar ¿qué? Hipócritas. Es una palabra fuerte, ¿no? Un hipócrita es alguien que aparenta ser algo que en verdad no es. Alguien que busca engañar a los demás por las puras apariencias. Eso enferma a Dios. Esto es lo que hablábamos de que debemos ser transparentes. No tratar de decir que no tenemos problemas. Antes reconocer que los tenemos y que somos necesitados de la gracia de Dios. Cuando mueves a tus hijos, cuando corriges a tus hijos, ¿qué es lo que más te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? Y eso que más te mueve puede ser que esté revelando los ídolos de tu propio corazón. ¿Yo, idólatra? Si vives para complacer a los demás, si lo que te mueve es el que dirán, tú adoras, tú tienes como tu bien máximo lo que los demás piensan. Y eso es idolatría. Lo que es tu bien máximo, aparte de Dios, ese es tu ídolo. Y eso enferma a Dios que seamos idólatras. La verdadera razón por la cual un niño no comparte sus juguetes, decíamos que es egoísta. Vamos un poco atrás de eso. Es porque tiene un corazón lleno de amor propio. Por eso es egoísta. No comparte, pero no comparte porque es egoísta. Y es egoísta porque tiene un corazón lleno de amor por sí mismo. Cuando él aprende a amar a otros, cuando aprende cuál es la actitud que Dios le llama a tener, cuál es la actitud que complace a Dios, cuando aprende a amar a otros y no solo a sí mismo, no le va a ser difícil compartir sus juguetes. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Le damos la orden de compartir sus juguetes y punto. Cuando realmente, si pastoreamos el corazón de nuestros hijos, le hablamos acerca de su corazón endurecido, le hablamos de lo que es la mezquindad, Le hablamos de poner a los demás por delante de sí mismo. Entonces, cuando aprende eso que es el carácter conforme al corazón de Dios, entonces la conducta sigue. Pero cuando trabajamos solo en la conducta, nos quedamos sin trabajar en el corazón. ¿Cómo se enseña a un niño a amar? Debe aprender lo que es el amor a otros. Debe entender que Dios lo llama no a pensar en sí mismo, sino en los demás. Si no hacemos más que tratar con la conducta, simplemente blanqueamos el exterior de la tumba. Pegamos fejoas al árbol. Terminamos empeorando el problema porque queda más escondido. Hemos tapado el verdadero problema, lo hemos arreglado con buenas obras y cómo penetra el Evangelio en ese corazón. ¿Qué tal el incentivo de decir, si no le levantas la voz a tu mamá, porque ya mi esposa me viene diciendo que la viene tratando mal, entonces yo voy y le digo, ven, ven, mijito. Mira, si de aquí al 28 de febrero tú no le vuelves a levantar la voz a tu mamá, y yo le voy a preguntar a ella, yo te voy a comprar una guitarra. ¿Qué tal, mijo? ¿Bien? ¡Chévere! Durante todo el mes él no le levanta la voz a su mamá. Santo remedio, ¿verdad? Y no digo que no se deben usar incentivos, pero en el mes de marzo, ¿qué me va a pedir? ¿Y en el mes de abril? Una forma de manipular la conducta que no produce cambios perdurables. El inconveniente con el uso de los incentivos es que a menudo conseguir la recompensa, conseguir lo que controla la conducta, se vuelve un fin en sí mismo para el niño y refuerza su codicia. Entonces él sabe que si él hace, él gana. Y hemos criado un perfecto hipócrita. Y trata a Dios de la misma manera. Si yo hago, Él me da. Entonces lo hemos enseñado a portarse incorrectamente en su entorno. Pero también le estamos enseñando cosas importantes en cuanto a Dios. Cosas terribles en cuanto a Dios. Dios no me motiva a mí al buen comportamiento por medio de incentivos, de amenazas o de castigos. Él desea que sus hijos tengan una motivación interna para hacer el bien. Abstengámonos de usar un método de formación que es incompatible con el mensaje de Cristo y su obra en la cruz. Y la verdad, ¿a quién no le gusta un combo? ¿A quién no le gusta pagar uno y que le den dos? Entonces, si trabajamos en la actitud, en el problema del corazón, no solamente logramos un cambio de corazón, sino que también la conducta va a cambiar. Uy, ese es un 2x1 que sí vale la pena. Combotízate, entonces, y trabaja en lo de adentro, lo del corazón. La única manera de cambiar internamente es por la gracia del Señor Jesús. El poder del Evangelio es la gracia de Dios, es el Evangelio de Dios que lleva al arrepentimiento y a la fe. Es la gracia de Dios, es el Evangelio de Cristo que nos da un corazón nuevo y una capacidad para cambiar de verdad. La conducta que refleja la gracia de Dios solo procede del poder de la cruz y la misericordia de Cristo. Allí debemos llevar a nuestros hijos. Allí debemos vivir nosotros a los pies de la cruz, al pie de la cruz. Solo así se puede llegar a amar a Dios de corazón y tener una conducta recta. manipulamos la conducta diciéndole: no puedo creer que seas tan egoísta. Cuando yo era niño, yo no hacía cosas como esas. Uy, eso sí, a uno ya de 40 años se le olvidó que se portó mal alguna vez en la vida, ¿verdad? ¿Les ha ocurrido? Yo no hacía cosas como esas. Tú eres tan egoísta, yo no lo puedo creer. Filisteo incircunciso, ¿usted de dónde vino? Se me olvida que yo también soy egoísta, que yo también necesito de la gracia de Dios. Que cuando se trata de decir, voy a servir un helado a mi esposa, o voy a ir y voy a partir el pastel, después de cortarlo, después de servirlo, yo voy mirando cuál es el más grande. O no me diga que usted no hace lo mismo. ¡Ja! Filisteo incircunciso. Yo miro cuál es el más grande y en ese momento tomo una decisión. ¿Y cuál es? Ajá. La que me lava las medias, la que me guarda la ropa, la que ha sido mi compañera, la que sufrió el parto de nuestros 4 hijos y otro más que tuvo pérdida. Y yo estoy dispuesto por 8 gramos de chocolate a tumbarla. Y se me ocurre decirle a mi hijo: usted tan egoísta, yo no sé de dónde salió usted. ¡Ja! Pues, ¿de dónde salió? ¿De la mamá? No, ¿de dónde aprendió eso? Porque yo soy egoísta. Y yo tengo que reconocer que lo soy. Y yo tengo que reconocer que necesito de la gracia de Dios. La manipulación de la conducta es, otra vez la palabra que empieza con H, hipócrita. Pero no diga hipócrita así como, diga hipócrita así como para que parezca bien feo como es, ¿sí? Entonces la manipulación de la conducta es hipócrita. Debemos más bien identificarnos con el pecado de nuestros hijos. Mi hijo, yo entiendo tu lucha con el egoísmo. Yo también lucho con eso. Identificarnos con el pecado de nuestros hijos y llevarlos a encontrar esperanza. La posibilidad de cambio en Cristo, porque Cristo es el único que puede cambiar una vida. ¿Cuán profundamente requieren nuestros hijos, cuán profundamente requieren los padres de nuestros hijos de la gracia de Dios? Ante la desobediencia de tus hijos, en vez de decirle, filisteo incircunciso, como que me quedó gustando la frase, ¿verdad? En vez de decirle eso, no puedo creer lo egoísta que eres. Sentarlo y decir, mijo, ¿qué indican tus acciones en cuanto a lo que hay en tu corazón? Y sí que con un poquito de práctica, tus hijos van a aprender esto. Mijo, yo te acabo de ver que le pegaste a tu hermana. Dime, ¿qué me indica eso en cuanto a lo que hay en tu corazón? Que ellos mismos descubran su corazón. Y queremos que ellos aprendan a pensar de esa forma. Nosotros queremos identificar lo que hay en el fondo, pero queremos ayudarles a ellos a entender cuál es el problema de fondo. Mijo, ¿qué me dice eso en cuanto a tu corazón? Y no para hacerle así, sino para decir, ¿sí ves que hay problemas de fondo? ¿Sí ves que ese es un problema grave? Pero la buena noticia es que Jesús murió por eso y murió por mis pecados también. Pero para que ellos mismos entiendan, ah, no, lo pegué y ya, y le pido perdón y sigo adelante. No, que entiendan que esto es serio, que esto ofende a Dios, que tiene consecuencias eternas. Todas las cosas que hablábamos en cuanto a las consecuencias del pecado. Y que ellos traten con esas cosas. Es el mejor favor que le podemos hacer a nuestros hijos. El enfoque de la corrección debe ser pastorear el corazón, a fin de que nuestros hijos entiendan la gracia, entiendan la misericordia de Dios que les es dada a través de Cristo. Y Cristo es la única esperanza para nuestros hijos. ¿Cuánto tienen que entender ellos eso? Y tienen que ver que nosotros creemos que Cristo es la única esperanza para una persona pecadora. Tú escoges cómo ves la desobediencia de tus hijos. Si es molesto cuando se pelean, si es fastidioso tener que lidiar con estos problemas y buscar ir al fondo. Pero ¿sabes una cosa? Las situaciones que requieren corrección y disciplina son oportunidades para ayudar a nuestros hijos a entender su corazón. Son oportunidades para mostrarles cuán profundamente necesitan la gracia y el poder de Dios. Bueno, claro que ante eso no digamos lo de Romanos 6:1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Entonces, no queremos que lo sigan haciendo a fin de poder ver lo que hay en su corazón, pero veamos que estas son oportunidades, una ventana a su alma, a su corazón, para poder entender cuáles son sus necesidades, para enfocar la gracia de Dios en sus necesidades particulares. Solo Dios puede cambiar corazones. Solo Dios puede librar personas de la esclavitud y servidumbre al amor propio. Solo Dios puede hacer de esas personas individuos que realmente se deleitan en amar a Dios y a otros. Y esa es la maravilla de la gracia de Dios, que transforma pecadores, que transforma enemigos de Dios en amigos suyos, en personas justas y rectas y deseosas de hacer el bien. Esa es la maravilla del Evangelio. Y eso debemos enfatizarlo a diario, constantemente, con nuestros hijos. ¿Tienes problemas con envidia? ¿Tienes problemas con orgullo? ¿Tienes problemas de ansiedad? Yo sí lucho con esas cosas. Y los padres debemos resolver nuestros propios problemas del corazón. Y debemos hacerlo con la ayuda de Dios. Y resolver problemas con la ayuda de Dios no es simplemente ponerle una mano de pintura. No es simplemente un corazón viejo, medio remendado, sino más bien un corazón nuevo. Rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos. Ser transparentes ante Dios, confesar nuestro pecado y dejar que Él renueve nuestro corazón. Y así estaremos mejor capacitados para ayudar a nuestros hijos a resolver sus problemas. Y todo esto trae gloria a Dios. Y lo que trae gloria a Dios es bueno y es lo que debemos buscar y anhelar. Oramos y luego seguimos con el taller. Gracias, oh Dios, porque hay esperanza. El Evangelio nos llena de gozo, nos da mucho ánimo, porque tú transformas corazones. Ayúdanos a ser transparentes, a no esconder nuestro pecado, a querer que tú nos escudriñes y que nos conozcas. Ayúdanos a fomentar ese ambiente en nuestros hogares. Ayúdanos a identificar actitudes incorrectas y reemplazarlas por tu gracia, por actitudes que te agradan a ti. Gracias por amarnos, por aceptarnos, por corregirnos, por orientarnos. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.